el director de informática del INDEC. Casi el 53% de la población argentina tiene acceso a computadora dentro del hogar. A internet tiene cerca del 44%, son números muy importantes a comparación del resto de América Latina, y a telefonía fija del 62%, hay que tener en cuenta que esta tecnología es una tecnología que tiende a ir reduciéndose, y la telefonía celular estamos cerca del 86% de acceso en la totalidad de los hogares urbanos del país. Estos son números, para contextualizarlo, son altísimos a comparación del resto de los países de América Latina. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Cecilia Pando fue acusada de protagonizar incidentes en un juicio por crímenes de lesa humanidad. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires acusó a la activista defensora de los genocidas de haber protagonizado incidentes en el juicio que se le sigue a represores que actuaron en el denominado Circuito CAMS. El organismo responsabilizó a Pando y a un grupo de seguidores de protagonizar una actitud provocativa que busca atemorizar a testigos y presionar jueces. Asimismo, alertó que la justicia democrática se debe seguir abriendo paso, aplicando las leyes y tratados internacionales para juzgar los crímenes atroces cometidos durante la última dictadura. El tiempo. Río Gallegos, temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 37%, con cielo cubierto. Y en Capital Federal, la temperatura 30 grados 4 décimas, la humedad 36%, el cielo permanece despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Pasaron 6 minutos de las 6 de la tarde. Este es el programa de Roberto Caballero, pero hoy Roberto se pegó el faltazo. Compensó el domingo. Marco Cittadini. Muchas gracias, Alicia Cuniverti. Compensó el domingo. Hay que ser muy guapo para hacer radio. Guapa. Hay que decirlo. Se mojó los pies, además, sí. Es cierto. Hemos tenido la semana pasada una semana complicada. Nos mojamos varias veces los pies. Ahora vamos a estar pasando un audio, un ratito vamos a pasar un audio acerca de lo de mojarse los pies. Es increíble, pero imperdible. Jefe de gobierno porteño, nada más les digo. Increíble el audio que vamos a estar escuchando. Pero bueno, los estaremos acompañando nosotros hasta las 8 de la noche con todo el equipo de Mañana es Hoy. Si les parece, arrancamos por los títulos. Grave denuncia por los vínculos de jueces con Clarín. El presidente de la Cámara Federal porteña y firmante de la solicitada por una justicia independiente, Eduardo Freiler, denunció que cuando el camarista Ricardo Recondo presidía la entidad que reúne a todos los jueces, se dictaban cursos junto a la Fundación Noble. Hay jueces que no son independientes de los medios, lo afirmó el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Brusone, quien firmó hoy, como decíamos, junto a más de 200 magistrados, una solicitada que responde al comunicado lanzado por la Corporación Judicial. Algunos pensamos otras cosas, afirmó Brusone. El gobierno presentó un recurso extraordinario por extensión de cautelar. Esto lo hizo el Ejecutivo justamente cuando presentó un recurso ante la Cámara Civil y Comercial Federal contra la decisión de prolongar la cautelar que suspende la aplicación de dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a favor del Grupo Clarín. ALAC confirmó que se está estudiando iniciar jury a camaristas. El ministro de Justicia de la Nación confirmó que los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura analizan iniciar un jury de enjuiciamiento contra integrantes de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial por la dilación excesivamente grande en no aplicar la ley. El ministro del Interior lanzó el operativo Verano 2013. Florencio Randazzo lanzó hoy el operativo Verano 2013, que con motivo de la temporada ofrecerá puestos para obtener el DNI, el pasaporte o la tarjeta SUBE en los principales centros turísticos. El gobierno porteño autoriza una compra por 39.000 euros a una empresa europea para folletería. El gobierno de Mauricio Macri autorizó esta compra a la empresa europea Luxury Yacht Charter, que es una empresa de barcos, nada que ver con folletería, por 39.000 euros como pago por un servicio, como decíamos, de traducción, de impresión de algunos folletos y también de pines, ¿sí? Según consta esto en el boletín oficial publicado hoy y confirmado además por el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Javier Buham. Denuncian al procesado Mauricio Macri por deterioro de las orquestas juveniles. Docentes y alumnos de estas orquestas alertaron sobre políticas de vaciamiento, disminución en los subsidios y una falta absoluta de apoyo para los músicos con reconocimiento internacional. Estos son los principales reclamos. Ha habido una movilización frente a la jefatura de gobierno porteño. Además, también se está alertando por la falta de presupuesto para el hospital de Villa Lugano. Mientras tanto, el procesado jefe de gobierno habló por radio sobre la problemática de las inundaciones en la ciudad. Pero no les voy a contar lo que dijo, porque después van a escuchar el audio mejor. El socio de Cablevisión apelará fallo del juez Griesa. Se trata de la inversora FinTech Advisory, accionista del 40% de la compañía de cable, que presentó un escrito de queja contra las resoluciones del juez federal de Nueva York sobre la deuda argentina. Continúa la operación de Hugo Chávez en Cuba. El presidente venezolano está siendo intervenido en estos momentos en Cuba. Esto lo informó bastante temprano el mandatario de Ecuador, Rafael Correa. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Muy bien, son las 6:10. No, no sabe lo que dijo Macri. Es una cosa. Ah, ya, basta, che, basta. ¿Qué dijo? Un ratito lo escuchamos. No, no, ¿escuchar? El tema de inundaciones. Metió la pata en el pie en el agua. Sí, algo así. Me encanta. Horacio Marmurek, ahora sí, oficialmente saludamos al columnista de espectáculos de este programa. Muy bien, vamos a hablar, buenas tardes para todos y todas, vamos a hablar un poquito más en extenso después de cómo fue esta protesta que se realizó por lo de las orquestas juveniles e infantiles, uh-huh, que tiene que ver mucho con la inclusión. Otro tema que tiene que ver con el gobierno de Mauricio Macri es el festival que a partir de las 19 horas va a tener lugar en el ND Ateneo, no al Centro Cívico, en el Hospital Borda. Les voy a contar de qué se trata y si tienen ganas de acercarse. Hablaremos también del Día del Tango. Hablaremos, si no les molesta, un poco de lo que ya empieza a anunciarse, que es la televisión del verano, porque así como habrá fútbol de verano, habrá televisión de verano, y algunas cosas más. Y entre mis manos tengo un libro para sortear entre los oyentes, disculpe con las disculpas del caso, porque le acabo de tirar todos los papeles a Cittadini. Está todo pago. La semana pasada habíamos regalado un libro, ayer fue un nuevo aniversario de su muerte y entonces se celebra el día de Clarice Lispector, así como existe el Bloom Day, que es por el personaje del Ulises de Joy. Se cumplió el nuevo día, el segundo año que se hace, y se hace, ajá, también en la Ciudad de Buenos Aires, del día de Clarice Lispector. Lo que vamos a hablar, para quienes no lo sepan, de esta ucraniana que es considerada la mujer más importante de las letras brasileñas, es un libro que se llama Donde se enseñará a ser feliz y otros escritos, que incluye fragmentos de trabajo de ella, ella como columnista, ella como ensayista, una entrevista muy interesante que le hicieran. A ver, la literatura, y una vez más voy a decir esto, Clarice Lispector es para algunos la parte más cercana a Virginia Woolf. Claro. Digamos, se la pone en ese lugar. Y entre todas las cosas hay dando vuelta acá una columna muy, muy chiquitita de ella que habla de Virginia Woolf imaginando un hermano de Shakespeare. una hermana de Shakespeare. ¿Y qué hubiese pasado si una mujer hubiese tenido la genialidad de Shakespeare y hubiese podido escribir? Claramente no sucedía eso. Mira. Y otras cosas. Exquisito libro, picadito, si no sabe usted quién es Clarice Lispector. Esto lo acaba de editar en la Argentina Ciruela junto con Grupal Ediciones, donde se enseñará a ser feliz y otros escritos. Divino libro, y si usted nunca supo quién era Clarice Lispector, se va a encontrar con una mujer fascinante, capaz de embellecer la palabra y por otra parte de una mente y un pensamiento gigantesco. Así que para el día después del día de Clarice Lispector, vamos a sortear entre todos nuestros oyentes este libro que se llama ¿Dónde se enseñará a ser feliz? Y otros escritos. ¿Y a qué teléfonos tienen que llamar Alicia Cuniverti para hacerlo? ¿De qué manera se tienen que comunicar? Al 4999-8700, nos llaman, nos dejan el nombre, barrio y los últimos tres números de DNI. Nos pueden escribir a nuestro Facebook, Mañana Es Hoy, también nos anotamos. Muy bien, la voz de la radio lo acaba de decir, así que ya tienen todo clarito. Lucía Capozzo, ¿cómo va? Bien, muy bien. Nosotros nos saludamos, vamos, venimos, vamos, es nos una cosa. Bien, me va muy bien. Hoy dentro de la sección Derribando Íconos, porque la verdad me tienen harta, ya estoy con el cambio de paradigma, Cittadini. Estoy cansada, ya lo dije, ya me quedo pendiente. No, eso lo vamos a hablar. No, 21, 22 y 23 de diciembre, voy a hacer un análisis. Sí, llegamos. Voy a hacer un análisis sesudísimo del choque de los astros, se viene el cambio de piel de la órbita terrestre. Están aconsejando quedarse en su casa, quedarse tranqui, comer liviano. Lucía, eso se lo voy a contar. Dígame. Mañana es 12 del 12 del 12. Exactamente. ¿Y qué tenemos que esperar? Y algo va a pasar, ¿no? Yo no sé. Yo espero que venga el plomero a casa. Lo único que espero. Porque le digo, lo estoy esperando desde ayer. Don Ruiz, si me está escuchando. Bueno entonces, vamos a hablar de premio Nobel. ¿Cómo no? ¿Sabe a quién se lo dieron el premio Nobel de la Paz, no? Sí. ¿A quién es? A la Unión Europea. Justo, mira vos. Me quedó ayer pendiente lo de Naciones Unidas con los derechos humanos. O sea, me la voy a agarrar de derecho viejo nomás con el premio Nobel y con las Naciones Unidas. Después, si queda tiempo, alguna cosita así amena, algunos consejitos. No me mire con esa cara, Cittadini. Pues se asusta usted. No. 18:15, es momento de saludar al relator militante, injustamente agraviado por el monopolio, denunciado, perseguido. Algunos dicen que es justo. Bueno, que tengo que ir preso. Algunos en privado lo piensan, algunos que lo conocen bien. Pensamos. Algunos lo dicen públicamente. En lo público, como Gustavo Noriega, que dice que algunas están diciendo que tienen que ir preso. Ladran Sancho. Javier Vicente está con nosotros aquí en este programa. ¿Cómo te va, Marcos? Buenas tardes a todos y todas. Por supuesto que la prioridad hoy por hoy pasa por Boca Juniors. ¿Qué va a pasar con el próximo entrenador Cereice? A por Bianchi. Van los dirigentes de Boca a esta altura de la circunstancia. Me parece que no les queda otra que contratar a Bianchi para poder sobrepasar el papelón que están haciendo a estas horas Angelici y compañía. ¿Lograrán convencerlo a Bianchi teniendo en cuenta los desencuentros históricos de Bianchi con el macrismo? Y además la imposibilidad de poder contar con Riquelme. Porque si hay algo que le van a dejar claro los dirigentes de Boca a Carlos Bianchi es que Riquelme no. Yo pienso que Bianchi va a decir Riquelme sí. ¿Y allí qué pasará? Las alternativas son Arrua Barrena y si no, la dupla Ribolsi-Sanabria. Vamos a estar hablando de las novedades en los principales equipos que ya comienzan a pensar en refuerzos e incluso están acelerando las negociaciones. Por supuesto que a la actividad futbolística del 2012 todavía le queda un gran partido, el que van a jugar mañana por la final de la Sudamericana, San Pablo y Tigre, un equipo de Tigre que ya está en tierras brasileñas. Y atención con este dato, porque le quieren bajar el precio a Lionel Messi en España, ¿eh? ¿Quién? Los madridistas, ¿viste? Viste que allí hay mucha publicación deportiva del Madrid y del Barcelona. Claro. Y son muy hinchas, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay un diario de Madrid, que es el diario AS, que es hincha del Real Madrid, que se ha encargado de bucear en las profundidades de los datos estadísticos. Sí. Y consiguió un jugador de Zambia que hizo 107 goles en una temporada y con eso dicen Messi no obtuvo el récord. Ay, bueno. Y con eso le dicen a Messi no obtuvo el récord. Amigo. No es culpa el asado. Claro, ¿qué va a ser? Estos muchachos están como locos, están como desesperados, porque la verdad que el enano este, medio catalán, medio argentino, les está haciendo un verdadero... ¿Cómo medio catalán, medio argentino? Argentino, viejo. Él dice que también tiene sus raíces corazón, ahí claro en Cataluña, sí, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando de eso y mucho más, por supuesto. Muy bien, 18 y 17 minutos, es momento de tanda. No se vayan, quédense ahí porque estamos volviendo en unos segunditos. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 18 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Con más de 40 millones de razones para festejar. Radio Pública. Nacional. Felices fiestas. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dieciocho y 19 minutos. Les recordamos, este es el programa de Roberto Caballero. Hoy no va a estar con nosotros, pero está toda la mesa y el equipo de Mañana es hoy. Bueno, ¿tenés por ahí, Alicia Cuniverti, los datos del tiempo? Estoy Tengo los datos porque... del tiempo, sí. Hace calor y se espera buen tiempo toda la semana, incluido hasta el sábado, ¿eh? Mira. Con máximas que van desde los 29 a los 33 grados. Para mañana, 33. Para el jueves, 29. El viernes, 31. Y el sábado, 33. Alguien en el Facebook sí está escribiéndonos, es Silvana Pringles. Y Alfredo Esteban Vera dice, qué bello paisaje, el Calafate, dice temperatura. Y yo le averigüé. ¿Cómo está? Le iba a escribir, pero ya que estoy. Dale. Parece que tienen lluvia para esta noche. Y hay una alerta meteorológica por vientos fuertes en esa zona. En el Calafate. Mañana en el Calafate. Bien. Bueno, acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. No, pleno sol hasta el sábado. Perfecto, incluido. Eso es una gran noticia. Porque en el Calafate no lo tienen de intendente a Mauricio Macri, jefe de gobierno. Y es llamativo, digo, porque. Uno ha escuchado varias cosas, aparte recién me decían, es verdad, digo, contraten una empresa de yates por 39.000 euros porque para que surten las calles de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta es una posibilidad de hacer un chiste. Ahora se nos agotan a nosotros las posibilidades de hacer chistes cuando el propio protagonista es el que parece que los hiciera. Le preguntaron a una radio colega sobre la problemática de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. Y Mauricio Macri, el que ustedes conocen, dijo lo siguiente. Llegó Papá Noel, llegó, bueno, todavía no llegó Papá Noel, pero tenemos que Papá Noel traiga un poquito menos de agua y deje los vecinos de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires y de Argentina en general, pues la verdad que hay muchos sectores de Argentina inundados, ¿no? Este diciembre y noviembre ha traído agua en exceso en la Argentina, así que estamos sufriendo las consecuencias. Ahí está, Mauricio. El tema, la solución era pedirle a Papá Noel que no traiga tanta agua. Jingle bell. No, escuche, esa es Antonia. Escuche, que le da letra. Escuche. Qué maravilla. ¿Disco de Navidad quiere? Dele. Porque sabe que se hace mucho disco de Navidad, ¿no? Ay, sí. ¿Vamos con un disco de Navidad? A ver. Para Mauricio. Es una canción estándar que se conoce como se le conoce un clásico que habla de Rudolf, el reno ese que va adelante con la nariz roja de Papá Noel, porque hay dos discos que acaban de salir. Y consecuentemente ayer se habló de Papá Noel y de los Reyes Magos, porque mientras Mauricio Macri le pedía a Papá Noel, la presidenta decía que era una tradición que no era muy nuestra, este Santa Claus o Papá Noel. Así que fuimos al archivo y todo empieza con Nicola Di Bari. Esto es rarísimo porque la historia aparece con un Nicolás que nació en Bari, que fue un obispo y que justamente es de donde sale la idea de Papá Noel. Después aparecen otras cosas dando vuelta y tiene que ver cómo esa tradición se va juntando con otras partes de Europa, como el Vater Christmas, Pere Noel, Babbo Natale, que son todas esas cosas, y cómo eso, cuando llega desde Europa a lo que sería Nueva Ámsterdam, cuando sería Nueva Ámsterdam, ahí se mezcla y termina apareciendo Santa Claus. ¿Estamos de acuerdo? Hasta sí. Ahí estamos. Sí. Lo que la gente no sabía es en qué momento eso se transforma en un gordo, barbudo, que vive en el norte y que termina estando... Bueno, todo eso es publicidad, eso es escritores, eso es caricaturas, eso es un montón de cosas. O sea, sí, es cierto, es absolutamente foráneo Papá Noel. O sea, y esto es lo que decía la presidenta. Y yo digo, ¿cómo cambiaron las costumbres? Porque ahora nos hemos americanizado y los regalos se hacen el 24 por la noche con Papá Noel. Pero cuando yo era chica, hace unos cuantos años atrás, se hacían... los regalos no eran el 24. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que tienen mi edad, tampoco se hagan todos los que están acá, los demasiado jóvenes, porque veo algunos que están conmigo y algunos un poquito más. Los regalos los recibíamos el 6... y nos acostábamos a última hora de la noche y nos levantábamos re temprano corriendo a la mañana para esperar los regalos. Y bueno, y con el paso del tiempo, no sé qué pasó, yo no puedo identificar en qué momento fue que dejamos... Mi hija siempre me pidió los regalos el 24 y el 6 también, ¿no? O sea, aprovechaba y hacía doblete. Pero en realidad, hoy los regalos los repartimos el 24 como Papá Noel, y Papá Noel no es un personaje... nuestro, es un personaje trasplantado de otra cultura. Bueno, así son las cosas que pasan, así que vamos con los Reyes Magos todavía. A ver, hay algo muy interesante detrás de todo esto, porque obviamente hubo alguna gente que dijo, ahora Cristina contra Papá Noel, ¿sí? Claro. Esta polémica o esta polémica de Santa Claus no es nuestra, no la acaba de iniciar Cristina Fernández de Kirchner. Existe en toda Europa, hace rato que se viene discutiendo. Hay un sitio que se llama Yo Soy de los Reyes Magos. Hay campañas de stencil, hay campañas, hay un rap. Mañana vamos a traer en exclusivo al rap de los Reyes Magos. Y simplemente tiene que ver con eso, que hay Santa Claus. Por lo pronto era verde, rojo y blanco, no se sabía muy bien, hasta que en 1930 Coca-Cola decide y encarga un Santa Claus todo colorado. Y bueno, la popularización es esa. Claro. Y la verdad es que lo que habla, en muchos casos lo que se habla de la figura de Papá Noel es... quedó la parte de regalar o de comprar cosas, no quedó la parte de la festividad, si se quiere, cristiana detrás de todo esto. Así que agregar unos datos, poner un poco... ¿Sabes que en España es así? Los Reyes Magos, el regalo. En Navidad, la reunión familiar y nada más, pero allá en España es los Reyes Magos el regalo. Bueno, esto era ampliar un poco lo que decía ayer la presidenta. Bueno, ustedes lo pidieron de vuelta. Sí, lo están pidiendo en Facebook, lo están pidiendo por todos lados. Sí. Porque quieren humor en Mañana es Hoy. Sí. Dicen, ¿por qué La Rea tiene chocolate? ¿Por qué Galende tiene a Magallanes? ¿Y qué pasa con Mañana es Hoy que no tiene humor? Bueno, contratamos un humorista. ¿Se acuerdan de lo de Papá Noel? A ver, sí, mira. Claro, a ver. Esperemos que Papá Noel traiga un poquito menos de agua y deje los vecinos de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires y de Argentina en general. Pues la verdad que hay muchos sectores de Argentina inundados, ¿no? Este diciembre y noviembre ha traído agua en exceso. Le pediste a Papá Noel, amigo. Vamos. Además de Papá Noel hay una metáfora, ¿eh? Ahí, cuando dice muchos sectores de argentinos inundados. No sé qué quiso decir. Que están abajo de alguna línea de algo, no sé qué mensaje mandó. 18:27, hay mensajes de nuestros oyentes, justamente, hablando de mensajes, ahí está. Compañero de la hora 18, ahora que los jueces nos dieron motivos para hacer una solicitud de reforma de la Constitución, no tiene la Suprema Corte seguramente para oponerse. Hagamos campaña. Escuché el avance de Caballero. Siga así, compañero. Hagamos campaña para la reforma de la Constitución. Portilina de Del Viso les habla. ¿Se imaginan si la señora presidenta hubiese dicho la pavada que dijo Macri, los titulares de mañana y TN una semana hablando de esa pavada? Pero este hombre, yo no puedo entenderlo. Por Dios, si lo piensan votar como presidente, Dios nos libre. Roguémosle a Dios para la Navidad. Gracias. Muy bien, ahí está. Macri le pidió, Cristina le pidió a Papá Noel que no llevamos. Sí, pero con Macri no pasa, chicos. No, un poquito menos de agua. Y... Hola, buenas tardes, chicos. De Mañana Estoy. Mi programa favorito. Les quería decir que sobre las declaraciones de Macri, realmente lo único que pienso es que, Cristina, no te vayas nunca. No te vayas nunca, porque si nos llega a tocar este personaje de presidente, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Tenemos que volver ahí un poquito menos de agua. Y... Pero amigo, ese pensamiento mágico, déjese de embromar, no vamos a decir nada acerca de Papá Noel. Pero entube el Arroyo Vega, que Papá Noel debe tener cosas más gratas para hacer. A ver, otro más. Buenas tardes a todos. María de Bernal, no sé si reírme o llorar con las declaraciones de Macri con el tema de las lluvias. Ustedes me quieren amargar la tarde. Yo estaba contenta, estoy contenta con todo lo que está pasando, porque todo está saliendo a la luz y me lo ponen a Macri. No sean perversos. Tenemos que volver ahí un poquito menos de agua y... Pero no es ser perverso, Marcos. Es parte de la realidad, absoluta realidad. Macri no le pidió a Papá Noel, a Papá que Noel. No más. Qué tierno, ¿no? Estaba pensando en un titular de algún diario. Los jazmines de Michetti, ¿qué va a pasar? Si ¿qué va a ser? Así estamos, amigos. 18 y 29 minutos. No tenemos más mensajes, pero les vamos aquí a recordar las vías de comunicación con Alicia Cuniverti. Hay un libro sorteándose, así que está bueno que las tengan. Bien, 4999-8700, Marquitos. Para la gente que nos llama desde Capital y alrededores, 30 segundos para dejar el mensaje. Para los oyentes de provincia, 0810-222-0870. Hay mucha gente que ya nos está escribiendo a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Carlos Daniel le pregunta a Lucía si el plomero se parece a Correa. El top nos acaba de saludar. Ojalá. No se puede contestar porque hay que ir a las noticias. Muy bien, nos vamos justamente al servicio de noticias de Radio Nacional. ¿La voz es de quién, Alicia Cuniverti? De Silvia Mila y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 30 grados, humedad 36%. Diego Bossio anunció descuentos navideños para jubilados con la tarjeta Argenta. El director ejecutivo de la ANSES señaló que el beneficio contempla ofertas en las principales tiendas de venta de artículos para el hogar de todo el país. También confirmó que se podrá acceder a promociones especiales para viajes. El funcionario recordó que el programa Argenta surgió para ponerle un tope a los intereses de los créditos que las mutuales otorgaban a jubilados y pensionados. El senador Luis Juez sumó su voz de rechazo a la extensión de la medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín. En el medio del proceso judicial y del debate en torno a la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hablamos con el senador del Frente Amplio Progresista, Luis Juez, quien dijo que es un despropósito que la justicia no se haya expedido en primera instancia. Lo escuchamos. Hace 3 años que tendríamos que tener justicia, hace 3 años que tendrían que haber dicho si la sanción de la Ley de Comunicación Audiovisual, particularmente los artículos apelados, son o no son constitucionales. Esto es una vergüenza, que la justicia, por eso digo, pongamos los puntos sobre la I. ¿Qué necesitamos? Que la justicia actúe con celeridad. Para bien o para mal de los reclamantes, pero con celeridad. Es una vergüenza que todavía en primera instancia, digo, 3 años vos podés esperar una sentencia de cámara, pero que en primera instancia todavía no tengamos un dictamen clara que podría haber echado por tierra cualquier nivel de especulación de uno y otro. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. principales papeles del mercado bursátil operaron en alza. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró tendencia alcista. El Merval cerró con una suba del 1,6%. El índice Dow Jones de Nueva York subió 0,6%. Y el índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo registró un incremento de 0,7%. A todo esto, el valor del dólar local culminó con tendencia alcista. El dólar cerró 4 pesos por 83 para la compra, 4,88 para la venta. Y el euro, también con tendencia alcista, el 6 pesos con 19 para la compra y 6,36 para la venta. Lo que hace al mercado de la soja, en la Plaza Internacional de Chicago, la cotización bajó 0,5% y se ubicó en $539 la tonelada. En Buenos Aires, Fernando Noler, la Radio Pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 30 grados, la humedad 36%. El cielo está despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Muy bien, 18 y 33 minutos, ustedes lo saben, porque en la radio pública ya lo hemos mencionado en más de un programa, un grupo de camaristas, jueces, fiscales y defensores públicos de todo el país publicó hoy un documento crítico respecto del comunicado que emitió la semana pasada la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y otras asociaciones de magistrados, que ustedes recuerdan que advertía sobre la falta de independencia o las presiones que podía sufrir el Poder Judicial. Hoy hemos hablado con el doctor Félix Crowe, fiscal en el programa de Héctor Larrea, más temprano en el programa de Lucho Valente, también hablaban con el doctor Jorge Aguad. Digo, son varios los hombres de la justicia que están diciendo, bueno, este no es nuestro parecer. Y yo lo que invitaba en aquel momento era también a aprovechar esto para no leer esta solicitada muy interesante, que justamente habla de que la independencia no tiene que ser solamente mirada o limitada a los poderes del Estado, sino también a los poderes fácticos, a los poderes económicos, por ejemplo. Que no sea solo vista desde la coyuntura, de si es una contestación o la otra o no, sino que sirva también como una reflexión de una buena parte de los hombres de la justicia de la Argentina en relación con el Poder Judicial y cómo está funcionando en este momento. Tenemos en línea al doctor Eduardo Freiler, juez de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, uno de los firmantes justamente de esta solicitada. Doctor Freiler, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? En algún punto la primera pregunta está vinculada, en realidad es un pedido más que una pregunta de reflexión acerca de esta introducción que hacíamos y de la motivación por la que ustedes firmaron esta solicitada, ¿no? Bueno, en lo personal puedo hablar personalmente, obviamente, sí, claro. Me lleva a adherir y a firmar esta solicitada toda vez que no me creo representado primero por los términos de aquella solicitado dictamen de esta Comisión para la Independencia del Poder Judicial, en donde hacen referencias que realmente me parece que son impropias de un magistrado, porque algunas aseveraciones de ellas me parece que deberían ser analizadas a la luz de incluso de lo que podría llegar a una denuncia penal. Si algún magistrado se cree que está siendo presionado y que esto puede alterar el contenido de su sentencia y su dictamen, yo creo que tiene dos caminos para hacer. Uno es hacer la denuncia penal, y si no puede ejerciendo la magistratura porque esa presión puede llegar a alterar ese contenido de su dictamen, entonces tendría que dejar la magistratura porque no estaría en condiciones esa misma persona de ser independiente. Claro, doctor Freire, hay otro pasaje de la solicitada que me pareció interesante, porque cuando se habla de presiones muchas veces se habla de mecanismos institucionales, el caso de la recusación, por ejemplo, y ustedes justamente advierten esto, dicen, bueno, cuidado con esta cuestión también, que de identificar a un mecanismo que está contemplado en las instituciones republicanas de la Argentina como una presión o algo por el estilo, digo, es el ejercicio de la democracia justamente, ¿no? Justamente, creo que ese dictamen también está rayado con alguna observación a la legalidad, o sea, pretende que no se ejerciten esos mecanismos legales que existen, legales, constitucionales y democráticos, como es la recusación de jueces. En otro de los extremos también se exhorta a las provincias a que legislen de una u otra manera determinada, olvidándose obviamente de la independencia y el carácter federal de nuestro Estado, ¿no? Como que si desde un unitarismo judicial se pretenda advertir sobre el sistema legislativo provincial. Me parece realmente que hay muchos puntos y extremos que son desacertados, que no los compartimos, y que, bueno, esto es lo que nos ha llevado a adherirnos a esta solicitada. Y más allá de eso también, remarcar fundamentalmente no solamente el carácter de independencia que debe tener el Poder Judicial con respecto a los otros poderes, sino también a las mismas organizaciones representativas o no de los magistrados, a los grupos económicos, a los grupos políticos y grupos políticos en general. Esto es porque me parece que debe ser remarcado que quizás no todos los integrantes de esas asociaciones lo hayan observado en su oportunidad. Doctor, quería preguntarle por algo que me parece que está muy vinculado, digo, porque es el ejemplo concreto de esto que ustedes están mencionando en la solicitada, y es la denuncia que usted hizo contra el camarista Ricardo Recondo a partir de una alianza que había con la Fundación Noble cuando él era titular de una de las asociaciones de magistrados, por las que se daban cursos que repartían puntaje, pero que además tenían un perfil muy específico. Esto leía su denuncia en un medio, en Infonews, digo, es información periodística. Por eso quería preguntarle a usted de qué se trata esto y ahondar un poco más en esto que usted mencionaba. Sí, hasta hace unos años atrás y durante un tiempo existió un acuerdo entre la Fundación Noble y el Consejo de la Magistratura, por el cual las personas que asistían a los cursos que impartía la Fundación Noble tenían la oportunidad de dar un pequeño examen, de hacer responder algunas pequeñas preguntas, que iban a ser evaluadas, obviamente, por el personal de la Fundación Noble, y que esto le iba a dar puntaje para los concursos que impartiera el Consejo de la Magistratura. O sea, esto es una cuestión que es pública, decía yo que no es tan notoria porque no ha salido tanto la luz, pero sí es conocida por, creo que, la totalidad de los magistrados, que realmente me parece que pone blanco sobre negro. Existía una relación y una asociación directa entre gente o grupo del Consejo de la Magistratura y la Fundación Noble. Esto es, independientemente del contenido de ideológico que esto llevaba, que puede ser opinable o no, porque en mi caso no es, porque los representantes que asistían eran las personas que trabajan en el Observatorio Judicial de la OEA, que es un programa y un proyecto que salió del consenso de Washington, y por el cual, por ejemplo, se han implementado juicios sumarísimos, que en muchos casos muchos creemos que estos están reñidos con las garantías constitucionales y demás. Pero bueno, independientemente del contenido de esto, lo cierto es que era la misma Fundación Noble que ponía puntajes para las personas que pretendían concursar para ser jueces. Es llamativo esto, digo, ¿no? Porque cuando uno ve en la Cámara Civil y Comercial, digo, todo el proceso que hay contra de las carreras, digo, la investigación que hay por el tema de dádivas, por este viaje a Miami, esta denuncia que usted hace que involucra a Ricardo Recondo, digo, porque en ese momento era titular de la Asociación de Magistrados, y cómo él luego falló a favor de Fivertel por esta cuestión de la licencia, y también, lógicamente, lo que tuvo que ver con el sorteo o la elección irregular de jueces en el fuero que debía decidir, que está decidiendo sobre el artículo 161 y 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y sin embargo, cuando esto se denuncia, en este caso no lo podrán hacer tan fácilmente porque lo está haciendo alguien del Poder Judicial, se habla de presiones. Ahí hay como algo que yo supongo que me pasa a mí, supongo que a nuestros oyentes también le pasará, que a la sociedad le tiene que hacer ruido, ¿verdad? Sí, evidentemente. O sea, por eso yo digo, si un juez denuncia presiones, quiere decir dos cosas. Uno, que esas presiones pueden llegar a tener efecto en esa persona, o sea, que esa persona es vulnerable a ser presionada. Por eso yo decía hoy que si esa persona es presionable o es vulnerable o susceptible de ser presionada, entonces podemos decir que esa persona es presionable. Uh-huh. Y esto me parece lo que hay que poner blanco sobre negro. Si una persona cree que alguien está presionándolo de una forma indebida, bueno, tiene el camino de hacer la denuncia penal. Y ese dictamen, que creo que hay que leerlo con tranquilidad, porque se hace mención a que, o se exhorta que el Poder Ejecutivo deje de presionar, vale decir que entonces están diciendo que ha presionado de una forma indebida. Si un juez ve que está existiendo un delito y no lo denuncia, entonces el que está incurriendo un delito es ese juez por la omisión de la denuncia. Claro. Doctor, la última tiene que ver con esto que usted ha señalado en relación con Recondo. No es la primera vez que usted dice algo en relación con Ricardo Recondo, porque recuerdo que en su momento usted también, cuando habló de jueces que no iban a fondo, de alguna manera esto estaba tocando a Recondo, también su defensa corporativa a partir de la Asociación de Magistrados, seguramente, pero digo, de Alfredo Bisordi, cuando Néstor Kirchner dijo que era el órgano, la institución judicial que él presidía, Alfredo Bisordi, la que era el cuello de botella para el avance de los juicios de lesa humanidad. Viene desde aquel momento, ¿no?, esta historia. Sí, así es. Hace varios años que en algún momento yo denunciaba que existía alguna complicidad por parte de muchos integrantes de la magistratura con personas de la última dictadura o con los objetivos de la última dictadura. Uh-huh. Y fue, creo, muy autorreferencial cuando el doctor Recondo inmediatamente trató de formularme un juicio de ética dentro de la Asociación de Magistrados porque yo había dicho eso y no daba nombres. Esto me parece que habla también de una lógica consecuente del doctor Recondo. Vemos que el doctor Recondo fue una de las personas en las cuales recibió la decisión técnica de realizar y de escribir las leyes de olvido y de impunidad, las leyes de punto final. Uh-huh. O sea, han surgido de aquel grupo de personas que el doctor Recondo integraba como dirigente, ¿no?, en su momento era subsecretario de Justicia. Vale decir que es una lógica que está llevando adelante el doctor Recondo, que luego la fuerza de los hechos ha demostrado que este señor Recondo no tenía razón y que sí que existían muchos integrantes del Poder Judicial que no estaban de acuerdo con el avance de las causas de lesa humanidad y que de alguna u otra manera estaban entorpeciendo el avance de la justicia. Bueno, de ese lado lo hemos encontrado al doctor Recondo varias veces y, bueno, no me llama para la atención que en estos momentos esté también tomándose de los mecanismos legales de la democracia y tratando de impedirlos. Doctor Freyler, gracias por estos minutos con la radio pública. No, por favor, gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Eduardo Freyler, juez de la sala primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. No sé si ustedes se dan cuenta de las conexiones, mejor dicho, no es que ustedes no se den cuenta. Yo todo el tiempo estoy pensando en las conexiones. Esto quiero señalar, me parece importante. Porque cuando en 2006, en La Perla, en Córdoba, Néstor Kirchner dijo, justamente señaló a Alfredo Bisordi, el titular en ese momento de la Cámara de Casación Penal, hoy defensor de genocidas, como el que impedía, o ese organismo, era el que impedía que avanzaran los juicios de lesa humanidad en la Argentina, Ricardo Recondo lo defendió corporativamente. Y el diario La Nación y el diario Clarín lo presentaron casi como un defensor de la independencia judicial, de la división de poderes y todo esto. Un hombre que claramente tiene mucha cercanía intelectual con la última dictadura militar. Bueno, los nombres se siguen cruzando, ¿vieron? Se van cruzando. Ahora tenemos esta denuncia de Eduardo Freyler en relación con la Fundación Noble, la Asociación de Magistrados, en el momento que la presidía Recondo. Todo el tiempo se van cruzando los mismos nombres. 18:46. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Yo ya invertí en el bono YPF. La verdad te la hacen fácil. Llamás al banco, elegís el monto que querés invertir, un par de pasitos más y tu plata ya está produciendo. ¿Qué más te puedo decir? Poné tus ahorros a producir con el nuevo bono YPF. Podés invertir el monto que quieras y paga un 19% anual. Lo podés comprar directamente en tu banco del 11 al 14 de diciembre, por teléfono o por internet.

realmente en lo que se vio modificado totalmente cómo veníamos trabajando. Se armó una subsecretaría de equidad educativa, de la cual se hizo cargo la licenciada María Soledad Acuña, y a través de esa gestión vimos reducido la cantidad de alimentos que integran las viandas, ha suprimido subsidios de la cooperadora destinados a la compra y la reparación de instrumentos musicales. Muchas veces nos ha pasado que ha cancelado conciertos, alegando argumentos que nos resultan poco creíbles. También nos está faltando apoyo en lo que tenga que ver con intercambios internacionales. Una anécdota interesante que es que 10 de nuestros alumnos, que a principio de año, ya para el mes de abril, mayo, estaban viajando a Berlín en un intercambio con un conservatorio de allí, en una mirada amplia y una generosidad absoluta de parte de los profesores de Alemania, presentaron a nuestros chicos en un concurso en Nueva York, 3 de ellos lo ganaron, y en enero tendrían que presentarse a recibir este premio de este concurso que se llama Crescendo de Nueva York, en el Carnegie Hall, en Manhattan, en Nueva York, y la verdad es que el día de hoy, si bien nos han prometido generar el apoyo de la gestión, no sabemos nada de si los chicos pueden estar viajando o no. La verdad que suena raro que de repente de afuera nos estén valorando y les den un premio a los chicos y desde adentro no sepamos cómo continuar. Adriana, Lucía Capozzo te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué alega la subsecretaría con respecto a estos recortes y a esta falta de apoyo que se viene verificando, por una parte? Bueno, en realidad, personalmente... La segunda sí. Cosa que te quería preguntar, junto con esta... ¿Existe, digamos, un compromiso, una normativa con respecto a la obligación que tiene el gobierno de la ciudad en cuanto a este programa? ¿Es posible una vía judicial, una vía vinculada a la justicia? Sí, a ver, nosotros, lo que ella alega, lamentablemente nosotros como trabajadores le hemos pedido reiteradamente reuniones, de hecho, bueno, la formalidad obligó a abrir un expediente, todavía no hemos escuchado. Así que lo que yo te puedo decir es lo que... sabemos qué dice. Bueno, dice que está cuidando el proyecto a su manera, que por ejemplo en el recorte del subsidio de cooperadora ella tiene que manejar los fondos porque son públicos. Ella dice que no, que necesita saber con mucha anticipación dónde vamos a tocar para usar los micros. Bueno, ella alega diferentes argumentos. Por ejemplo, estos chicos que ahora reciben el PRES tenían que ir a tocar a la legislatura porteña. La legislatura les daba lo que se llama mención de educativo por esto que ellos ganaron, y la semana pasada nos avisaron que estaba suspendido el concierto. El dato, bueno, poco creíble, un tema de agenda. La verdad que para los pibes suspender el concierto fue un fracaso, como se imagina, invitaron a sus amigos, a sus familiares, o sea, alegatos, ella tiene los suyos, nosotros tenemos la mirada sobre el trabajo, que no queremos que se modifique, porque es un trabajo que hace 15 años viene bien hecho. Y en relación a esto que vos decís, de la vía y el canal de comunicación, la verdad que tuvimos que salir a mostrar, a denunciar esto que nos está pasando, porque todo el año hemos intentado tener mejor comunicación y tratamos todos los medios de sentir que podíamos seguir trabajando de la misma manera. Y la alarma es justamente el año que viene, donde ya ese subsidio no se va a recibir en la cooperadora, porque este año trabajamos todavía con lo que del presupuesto anterior. Y además, la verdad es que como trabajadores te agrego una variable no menor. Nosotros tenemos desde el gobierno de la ciudad, votada por la legislatura porteña, una ley para dejar de ser contratados, y si bien sabíamos que esto iba a ser un proceso largo para ser interinos y tener nuestro trabajo garantizado, bueno, tenemos promesas, porque los papeles escritos y las resoluciones que implican esto no las tenemos en la mano. Uh-huh. Adriana Wechsler, recordemos, digo, 15 años, en esos 15 años han tocado en eventos como el Festival Marta Argerich en el Teatro Colón, en el Festival Internacional de Tango, teloneros de algunas importantes bandas, cumple no solamente una función artística, sino una función muy grande y social, y queríamos contarle a la gente qué está sucediendo. Lo que hay dando vueltas es un poco de música, que es esta que generan los chicos, que es parte de un DVD que nos han alcanzado, y que queríamos mostrarle a los oyentes. Esto que se escucha, puede ser que no se escuche, y es parte de la integración, digo, porque el camino del arte saca a mucha gente de otros caminos que quizás no sabía que los tenía. Totalmente. Totalmente, y de mejorarles una calidad de vida, porque muchos seguramente abrazarán la música como profesión, otros habrán atravesado el proyecto modificando acciones que en la orquesta son de valores importantes, como la solidaridad, el compartir, el estar todos juntos por un mismo objetivo. Y me gustaría decir solamente que estas escuelas, estas orquestas de la escuela pública, no son de Soledad Cunha, ni siquiera son de nosotros los trabajadores del proyecto. Son de los pibes y pibas esos que vos seguís, puedes escuchar sonar, y me parece que hay que defender para que muchos otros, hoy son 1.700 y mañana pueden ser muchos más, tengan esta política pública que les permita la mejor calidad educativa y fundamentalmente poder disfrutar de ellas. Uh-huh. Adriana Wechsler, ella es coordinadora de la sede del Bajo Flores en Orquestas Infantiles y Juveniles del Gobierno de la Ciudad. Esperemos, digo, ya que el jefe de gobierno le pide a Papá Noel que no llueva, nosotros le pedimos al jefe de gobierno, no a Papá Noel, porque confiamos en la gente que tiene que hacer las cosas, que estos proyectos continúen. Te agradecemos estos minutos con la radio pública y, si te parece, escuchamos. No, a ustedes por el espacio y por que este proyecto pueda seguir creciendo y ser cuidado y mimado desde la mano de Claudio Spector, quien nos dirige, y desde los como ustedes, que nos han colaborado tanto en el día de hoy para que esto se sepa. Perfecto. Adriana, muchísimas gracias. Escuchemos un poquito lo que hacen las orquestas juveniles e infantiles. Un poquito menos de agua y deje de los vecinos de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires y de Argentina. Hola, buenas tardes. Programa Caballero, habla Gloria de Belgrano. El jefe de gobierno de limpiar los sumideros, nada, ¿no? Todo hay que pedírselo a Dios, a la presidenta y a quién más. Chau, gracias. Buenas tardes. Mire, la verdad, cómo nos cuida el alcalde Macri, pero él siempre sigue ejecutando, porque quiere que llueva menos, siempre menos para la ciudad, ¿notaron? Pero no tiene problemas, porque puede averiguar previamente dónde no llueve y viaja, entonces lo evita. Bueno, no sé qué le regalaremos a Antonia, hagamos una colecta, chicos. Un besito para todas y todos. Beatriz, chao. Bueno, todavía no llegó Papá Noel, pero tenemos que Papá Noel traiga un poquito menos de agua. Ahí está. Lo que pasa es que cuando escuchás lo que hacen estos pibes y escuchás lo que contaba la entrevistada de hace un minuto, te causa un poco menos de gracia, che. La verdad que sí. ¿No? La verdad que sí, porque es no amar la inclusión, es no amar a los chicos, es no amar los sueños de los chicos. Y digamos que esta experiencia, que vos sabés que arrancó allá hace muchos años en Venezuela, donde se hizo una práctica de inclusión social de esto, de verdad saca a muchos chicos y promociona muchos valores del arte y de la cultura, ¿no? Así nomás. Pero vamos a ir poniendo un poco de onda esta tarde, 19 horas, es momento de las noticias. Después lo vamos a escuchar de vuelta a Mauricio, porque ya hasta nos gustó. ¡Basta de Mauricio! Bueno, Marcos. Pero lo de Papá Noel y todo eso. Nos vamos a las noticias, ¿te parece, Alicia Cuniverti? Sí, me parece muy bien. Son muy lindas las voces de las chicas. Sí, claro, cómo no. Algunos obviamente. Otros. Bueno, Silvia Mila, Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 30 grados, humedad 36%. En Santiago del Estero, la temperatura 33 grados, la humedad 27%. El secretario de Derechos Humanos dijo que se espera un veredicto ejemplificador en el caso Marita Verón. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, destacó el trabajo de Susana Trimarco luego de 10 años de búsqueda de su hija Marita Verón, a minutos de que se lea la sentencia en Tucumán en contra de los 3 imputados implicados en la desaparición de María Los Ángeles Verón el 3 de abril del 2002. Ha sido un juicio ejemplar, en el cual la sociedad en general espera un veredicto que pueda ser ejemplificador para que entre todos podamos luchar contra este flagelo que es la trata de personas, no solamente por explotación sexual, sino también laboral. La lucha que ha tenido Susana Trimarco ha generado también un nivel de consenso en la sociedad, no solamente para poder aprobar la ley en contra de la trata, sino también para que todos podamos asumir el compromiso desde lo institucional, desde los distintos poderes del Estado, para que realmente poder erradicar este flagelo que realmente afecta tanto la dignidad de hombres y mujeres de esta patria. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Se expandió el acceso residencial a Internet, impulsado por la conexión de banda ancha. Los accesos residenciales en el país registraron un incremento del 39,8% en el tercer trimestre de este año. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El comunicado del INDEC detalla que dentro de esta categoría, es decir, los accesos residenciales, se destacó las conexiones de banda ancha con una expansión del 40,8%. Asimismo, el informe del INDEC detalla que los accesos de organizaciones, es decir, de entidades, tanto empresas como entidades públicas, registraron una variación positiva de 95,7% durante el tercer trimestre de este año. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Luis Abelardo Patti deberá enfrentar un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad. El excomisario volverá a ser juzgado ahora por el asesinato en 1976 del periodista Ricardo Gabriel Jiménez. El cuerpo del periodista del diario El Actual de Escobar fue encontrado en 2008 en el cementerio de Moreno. El expediente será debatido ante el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín en fecha aún a determinar. El tiempo. En Santiago del Estero, temperatura 33 grados, humedad 27%, cielo algo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 30 grados, la humedad 36%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Muy bien, 4 minutos de las 7 de la tarde. Este es el programa de Roberto Caballero, que se ha tomado el día, se ha pegado la rata, se ha pegado el faltazo. Bueno, se tampoco, ha hecho la rata. Bueno. Pero avisó, Marcos, avisó y como corresponde. Con elegancia, hoy no se encuentra el conductor natural de este programa. El conductor, el líder natural de este envío. Exactamente, y hay que mantener la elegancia. Pero vamos rápidamente, porque tenemos 30 segundos para Javier Vicente, que nada nos más tiene que contar cosas. En un rato bien, seguimos, pero ahora les cuento cosas sueltitas del deporte, porque ahí nos llegó la noticia ya confirmada de que mañana va a estar televisando Canal 7 la pelea del chino Maidana con el mexicano Martínez. Muy linda pelea, sobre todo que el chino es uno de esos boxeadores convocantes, ¿eh? Tiene poderosa pegada. Mañana noche en el Luna Park, con televisación abierta y gratuita para todos a través de la televisión pública. Pero voy directo a las novedades que hay en cuanto a refuerzos, ¿eh? Porque River hoy recibió el permiso de la Asociación del Fútbol Argentino de incorporar un tercer refuerzo a propósito de la lesión del chico Germán Petzela. Sí. Así que la larga lista de nombres que dio Ramón Díaz, de alguna manera se justifica porque pueden ser 3 los refuerzos. En la lista están Andrés D'Alessandro, Lionel Bangioni, el chico de Newell's, el Tecla Farías, que parece que se fue de Independiente, el Cachete Morales, Pablo Guiniazú, Mariano Echeverría, Jesús Dátolo, muchos nombres los que tiró Ramón sobre la mesa, de ellos seguramente van a tener que venir 3 para reforzar. En San Lorenzo hay 2 nombres y son 2 muy buenos refuerzos si se concretan. Lisandro López, el central de Arsenal, y el Burrito Martínez, que en estos momentos está jugando en Japón. Mañana va a estar enfrentando el Corinthians al Al-Ahli, la Copa Mundial de Clubes. Después te cuento de Independiente. Dale, Racing, Independiente me interesa no solo porque soy rojo, sino porque Jorge Garacocho, un oyente nuestro, nos pedía bien el Rolfi Montenegro. Bueno, en un rato se los cuenta Javier Vicente. Se los decíamos, se los comentábamos en el principio del programa. El subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Buján, firmó un una resolución por la que se contrató una empresa italiana, ella, Luxury Yacht Charter, así se llama, que es una empresa que es llamativo esto, porque es una empresa de yates, una empresa que hacen todo el tema este de cruceros y este tipo de cuestiones. Esto es lo que rápidamente uno puede verificar cuando entra en la página de internet, por 39.000 euros. Lo llamativo es que en la página de internet el más caro de los viajes que ellos proporcionan, ofrecen, es de 38.000 euros. Esto estaba relacionado con un viaje que hizo el mismo Javier Buján a una universidad italiana en la que fue a dar unas conferencias, se organizaba un congreso. Congreso que es previo incluso a Mauricio Macri, porque es un acuerdo entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y esta universidad. Pero lo llamativo es que cuando se le pregunta a Buján por qué se contrató por este dinero a Luxury Yacht Charter, lo que dice es que fue en concepto de folletería, impresión de folletería, de pines, de traducción. Entonces hay algunos legisladores que se preguntan, primero, si no es demasiado 39.000 euros para esto. Uno calcula que hasta sería más fácil mandar un traductor de la Argentina, o al menos consultar con el consulado argentino en Roma, o la embajada argentina en Italia, que seguramente tendrán muy buenos traductores. Y por otro lado, ¿qué tiene que hacer una empresa de yates realizando este trabajo? No está muy claro. Vamos a saludar al legislador porteño por el Partido Socialista Auténtico, Jorge Seltzer. Diputado Seltzer, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, intentamos resumir un poco esto, que es muy llamativo, ¿verdad? Bueno, sí, esto es una... está publicado en el boletín oficial. Es la resolución número 271 del 12 de noviembre del 2012, en donde, como usted bien señala, el Ministerio de Justicia, a través del subsecretario, firman esta autorización para el gasto de 39.000 euros, uh-huh, en concepto, según él lo explica a un medio matutino, sí, para gastos de imprenta, folletería y traducción, etcétera. La verdad es que yo no pongo en duda que el objetivo y la necesidad, e inclusive el convenio. Lo que digo es que, tratándose de justamente un subsecretario en un área que tiene que ver mucho con la transparencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que se firme una factura, un gasto por 39.000 euros, a una empresa que se dedica a el transporte turístico a través con yates, que tiene sede en Polonia? Ajá. La verdad es que no se entiende esto, porque la ciudad de Buenos Aires tiene una imprenta propia y supongo que tendrá todas las posibilidades de hacer este trabajo algo más económico de lo que cuesta hacerlo en el exterior. Claro. Pero por un problema de prolijidad no se puede firmar una cosa así, ¿no es cierto? Sí, es decir, 30, es lo mismo... 39.000 euros para 3 días, digo, la folletería para 3 días, los pines... Todo, claro, ¿me entiendes? La verdad que es muy desprolijo, sí, llama la atención, y en los considerandos no figura claramente cuál es la razón por este gasto. Y la verdad que el gobierno de Mauricio Macri nos tiene acostumbrados a estas cosas, sí, el doble discurso, la mentira, falsear los datos, y la verdad que nosotros, en mi caso personal, la verdad es que estoy cansado de escucharlo a Mauricio Macri presentarse como el gran administrador, el gran gestionador, el hombre transparente de la ciudad, de la política, cuando ocurren estas cosas, ¿no es cierto? Que no es una, son varias. Hemos denunciado muchísimas cosas a lo largo de estos años, y la verdad es que nunca hubo una respuesta seria por parte de la ciudad. Claro. Legislador Seltzer, Lucía Capozzo lo saluda. ¿Qué tal? Hola, Lucía, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo sigue esto? A ver, porque esto, si peca de algo, es de absoluta transparencia. Claro, quien tiene alguna experiencia en este tema de congresos internacionales y demás sabe perfectamente cómo se maneja esto. en el sentido que folletería y todo lo demás se lleva por lo general del país de origen. Los traductores, intérpretes se contratan in loco y están costando 500 euros la jornada aproximadamente. Bueno, eso está fuera de discusión. Ahora, ¿cómo se sigue con esto? Digo, ¿cómo se denuncia? ¿Cómo se dice, señores, esto no es transparente, no es claro? Bueno, claro, nosotros desde acá lo que podemos hacer es un pedido de informe que por supuesto vamos a presentar el año que viene. Uh-huh. Bueno, obviamente el Ministerio debe tener sus comprobantes y lo intentará justificar desde ya. Pero eso no quiere decir absolutamente nada porque de cualquier manera me parece que, como usted bien dice, no es transparente. Digamos, uno lo puede pretender explicar de distintas maneras y presentar toda la documentación que quiera, pero cuando las cosas no son, no son, digamos, ¿cierto? No se puede dibujar. Ahora, ¿hay posibilidades de chequear si alguien, algunas personas de la delegación han hecho uso de un crucero, de los servicios de un crucero? Bueno, yo la verdad que no tengo, en realidad mi intención era enviar una nota a la empresa para que la propia empresa explique, pero bueno, eso hay que ver si ellos quieren hacerlo y si están en condiciones. Bueno, pero de cualquier manera la ciudad tiene el Ministerio Público Fiscal que debería encargarse, habiendo aparecido en un medio público en el día de la fecha, tendría hoy que un fiscal tomarle el caso y solicitar al gobierno de la ciudad la información que corresponda, ¿no es cierto? La justicia debería encargarse de esclarecer este caso, ¿no es cierto? Que la verdad que es lamentable porque, por un lado, el día lunes, en una sesión especial, el gobierno de la ciudad nos acaba de endeudar en 85 millones de dólares. Y por otro lado, pagan 39.000 euros por folletería y pines, la verdad que no se explica. Por algo que probablemente costaría una cuarta parte o una décima parte de eso. Doctor Seltzer, gracias por estos minutos con la Radio Pública. No, por favor, la verdad. Muy bien, hasta luego. Adiós. Jorge Seltzer, legislador porteño por el Partido Socialista Auténtico, entonces nos hablaba de esta situación. 19 y 14 minutos. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Gloria a Dios. En las alturas. Pasan los hombres. Pasan los hombres. Que ame el Señor. Gloria a Dios. En las alturas. Pasan los hombres. Pasan los hombres. Que ame el Señor. Que alabando. Que adorando. Que alabando. Cada tanto, por lo menos para esta época del año, está bueno saber que existe una misa criolla y que tiene estas características y que suena así y que se sigue representando en la ciudad de Buenos Aires y en otras buenas partes del país. Los próximos viernes y domingo a las 20 horas en la sala Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, esto es Viamonte y San Martín, en Capital Federal, va a estar sonando la misa criolla, una creación de Ariel Ramírez, el espíritu religioso mezclado con el folclore nacional, y entre otros van a estar ahí Juan Cales como solista, el octeto vocal dirigido por Santiago Puzo, y la dirección musical e instrumental va a estar a cargo de Eduardo Velardi. Completita va a ir la misa criolla, así que este viernes y domingo 20 horas en la sala Astor Piazzolla. Voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. Bien, 19 y 16 minutos en justamente unos instantes más se va a conocer la sentencia en el juicio por la desaparición de Marita Verón, ¿sí? 7:30 se dice que va a estar la sentencia, una sentencia muy esperada. Veíamos hace un ratito a Susana Trimarco, que estaba así justamente ingresando al tribunal. Hoy a la mañana tuvieron la posibilidad de hablar los últimos 4 acusados, los que no habían hablado todavía, son 13, ustedes lo sabrán. Se declararon inocentes, ¿sí?, de la desaparición de Marita Verón. Desde 2002 está desaparecida. Esta semana, el viernes, cumple 34 años, tiene una hija, y no se sabe nada más, ¿sí? Susana Trimarco se ha, de alguna manera, transformado en un símbolo para muchos de los que buscan justicia en la Argentina, además de, obviamente, buscar a su hija. Esto es lógico. Recibió el domingo pasado el premio que instauró Néstor Kirchner a Susana Villaflor, junto con otros. Muy aplaudida Susana Trimarco en esto, y fue un momento verdaderamente emotivo. Bueno, se está esperando que en unos segundos más se conozca la sentencia perdón, para estos 13 imputados. Claramente toda la investigación indica que esto está vinculado a la trata, ¿sí? Y que no solo están o tienen que ser señalados estos 13 imputados a nivel judicial, sino que también tienen que comenzar a ser señaladas las responsabilidades políticas. Sí, de hecho, ha habido un pedido de los fiscales de que luego de esta sentencia, este juicio oral, también haya una investigación vinculada a las conexiones políticas en la provincia de Tucumán. Así que es verdaderamente importante esto. Y en unos segundos nomás, conoceremos, unos minutitos nomás, 7:30, conoceremos esta sentencia. Primero se hablaba de las 5:00 p.m, luego se pasó un poquito más tarde. Y estamos en línea con nuestro compañero de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Ramiro Rearte, el director de esa radio, que está justamente allí en el tribunal para brindarnos a todos nosotros lo que será la sentencia, pero ahora queremos conocer un poco qué es lo que está pasando. Ramiro, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, y a la audiencia. Así es, estoy acá en la puerta de tribunales provinciales en Tucumán, uh-huh. A la espera del ingreso para la lectura de la sentencia por la desaparición de María Los Ángeles Verón, en la que están imputados 13 personas por la desaparición forzosa de Marita, y en donde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Carlos Sales, pidió la pena máxima para la mitad de los imputados, y para el resto pidió 20 años, 25 como pena máxima y 20 para el resto de los imputados. Y en este momento se encuentra en la puerta de tribunales provinciales Susana Trimarco, acompañada por sus abogados, por el doctor Carlos Varela, el doctor Carlos Garmendia, el doctor José D'Antona, para el ingreso a la sala de audiencia, donde se va a leer la sentencia, repito, en el primer piso de tribunales provinciales. También está acompañándola a Susana Trimarco el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Martín Fresneda, y también el diputado nacional por Frente para la Victoria, Horacio Petragala, entre algunas de las personas de la política y del gobierno nacional que se han acercado a acompañar a Susana Trimarco. Marcos. Muy bien, en un ratito volvemos a tomar contacto con vos, Ramiro. Muy bien. Ramiro Rearte, director de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, está allí entonces. En un rato nomás ya conoceremos la sentencia. 19:20. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Muy bien, las 7:20 de la tarde. ¿Qué dice Lucía Capozzo? Ay, mire, acá estoy en la sección Derribando Íconos. Ajá. Yo ayer había adelantado que... No va a hablar de mí. No voy a hablar de usted, no, bueno. Me voy a dirigir a Ban Ki-moon, en esta oportunidad. Más importante. Presidente de las Naciones Unidas, el director de... Bueno, sabe que ayer vio 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en realidad, en el año 1948, Naciones Unidas largó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y en el año 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a que tomaran el día 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos. Sí. Bueno, esto desde las Naciones Unidas alegan varias cuestiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué esta cosa? Porque en realidad las Naciones Unidas velan por la paz mundial, por el derecho de las personas, uh-huh. Por la justicia en el mundo, por la inclusión. Es una especie de Superman. Claro. Pero un Superman deflecado, ¿no? Mojado, ¿vio? Es un Superman chamuscado. ¿Cómo quiere que le diga? Sí, yo no le tengo simpatía a las Naciones Unidas y usted lo Nos sabe. Nos damos cuenta. Usted lo sabe. Bueno, no, porque uno debería preguntarse varias cosas, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Han pasado muchas cosas en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En realidad se constituyeron como en defensores del mundo y del planeta contra tanto el comunismo como el nazifascismo, ¿no? Era una cosa... Y bueno, uno se preguntaría, ¿dónde estaban las Naciones Unidas? Digo, cuando estaba Vietnam, cuando fue Camboya, tantas masacres, Medio Oriente, Kosovo, invasión a Granada, Panamá, Irak, Afganistán, Irán. ¿Dónde? ¿No? Porque si hay algo de lo que no se ocupa realmente es de la protección de los humanos. Bueno, en ese sentido, este año, cada año tiene un lema. El Día de los Derechos Humanos, y este año es Mi Voz Cuenta. Ajá. ¿Por qué cuenta mi voz? Porque alude a tres artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 19, 20 y 21, donde habla, fíjese usted, del derecho de todas las personas, mujeres, niños, minorías, personas con discapacidad, población indígena, pobres y marginados, a hacer oír su voz en la vía pública, en la vida pública y a ser incluidos en el proceso de adopción de decisiones políticas. Ajá. Se trata de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de reunión y asociación pacíficas y a participar en el gobierno. No, yo me río un poquito, porque en ese lugar hay sentadas de verdad personas a las cuales esto no les interesa nada, ¿eh? Absolutamente. Entonces, eso. Bueno, me la voy a agarrar ahora con el premio Nobel. A ver. Estoy así, porque estoy así, ¿vio? No tiene vengo paz. Vengo así. Es una justiciera. Soy una justiciera. Una vindicadora. Una justiciera absoluta. ¿Usted sabe que se le dio el premio Nobel de la Paz a quién? A la Unión Europea. A mí me encanta esto también de la Unión Europea. No está mal que los países se junten. Nosotros lo estamos haciendo. Uh-huh. Digamos, nuestra región. Y está bien que se junten con intereses comunes, etcétera, etcétera, etcétera. También ellos se reunieron con una sana intención, que era que no prosperara de nuevo el nazifascismo. Bueno, lo curioso de esto es que han generado, digamos, una unión con varias contradicciones, con varias contradicciones internas, ¿no es cierto? Sí. Desde que se generó ya... hubo una discriminación hacia el extracomunitario, ¿no? Yo no sé si a usted le pasa. ¿Usted es ciudadano europeo, Marcos? No, aunque me llamo Cittadini, fíjese. No, está bien porque lo puede ser. Qué casualidad, pero no soy voy a hacer una paréntesis, un paréntesis, pero usted sabe que puede tener ambas ciudadanías reconocidas. Sí, pero bueno, desde que ocurrió esto, en términos sociales, éticos y morales, el extracomunitario quedó como demonizado, satanizado y demás, ¿no? Bueno, pero esto es uno de los elementos. A mí me impresionó mucho lo que dijo el otro día José Manuel Barroso, que es el presidente de la Comisión Europea, diciendo que sí, que está muy bien que se le dé el premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, porque en la Unión Europea ha privado el bienestar del conjunto y no ha tenido guerras y ha tenido siempre una actitud de solidaridad interna que vale la pena destacar. Ahora son 27 los miembros, con grandes diferencias en lo económico, en lo social, en lo político, ¿no es cierto? Desde los monstruos, las grandes economías, Alemania, Francia y demás, y las economías más pequeñas, Eslovaquia, Checoslovaquia. Yo sigo insistiendo que en esa melange también se generan fuertes cortocircuitos. Le voy a decir, y con esto concluyo, hubo algunos líderes y gobernantes que no concurrieron, como Cameron de Gran Bretaña, el de la República Checa, el de Luxemburgo, de Chipre, de Suecia y de Eslovaquia, pero lo más importante es que tres premios Nobel de la Paz del pasado, Desmond Tutu, ¿se acuerda? Sí, chica. el religioso sudafricano, Mayred Corrigan Maguire y Adolfo Pérez Esquivel, pidieron que el premio 2012 no se otorgue, porque la Unión Europea, dicen estos tres premios Nobel, no es el campeón de la paz que Alfred Nobel hubiera querido. 19 y 26 minutos. Lucía Capozzo. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Horacio Martín, 84 años. Lo más triste del año, pero lo más triste, fue la reunión por la democracia que hizo la oposición. Daban pena verlo. Alfonsín, Wigner, Amadeo, toda esa gente junta a la derecha, al centro izquierdo. Me dio pena. Yo fui radical, pero de los pisos de la Rúa, nunca más. Hola, buenas tardes a todos los componentes del programa de Caballero, habla Nelia de Banfield. Bueno, toda esa gente que dice yo no libre de Macri, es muy fácil. Con no votar lo suficiente, no nos va a tocar el presidente. Gracias, un beso grande. Macri rompe todo. Habla Mabel de Villa Pueyrredón. Ahora está rompiendo las orquestas juveniles, que son un medio de educación y de integración y de inclusión, que por supuesto no le importa. Los problemas de la ciudad de Buenos Aires no se deben al agua, se deben a las obras no hechas o las mal hechas, porque realmente él con el dinero de la ciudad hace sus negocios y lo reparte con sus amigos. Es increíble este Macri. Echó la culpa a Manuel, dentro de poco la culpa la va a tener Heidi. Bueno, le habla a Gabriel de Colegiales. Otra cosa, en la Corte Suprema podemos regalar una biblioteca en vez de un libro, a ver quién acierta la fecha de cuándo va a solucionar el problema. Y de paso, les mando un saludo a todos. Hola Roberto, te habla Cacho de Bursaco, 77 años. En mis épocas de pibe, era el 24 de diciembre, esperábamos al Niño Dios. Y es muy cómico lo de Macri, muy cómico. No llegó a pagar, pero tenemos que pagar ahí un poquito menos de agua. Muy bien, ahí están nuestros oyentes. El niño Mauri. Sí. El niño Mauri. No sea cosa que de tanto pedirle a Papá Noel que no llueva, nos mande la sequía. Después, a mí igual no me preocupa tanto el tema de que le pida algo a Papá Noel. Lo que me preocupa es después, cuando se sienta defraudado por Papá Noel o algo por el estilo, y diga que Papá Noel es intolerable. Los vecinos de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires y de Argentina en general, pues la verdad que hay muchos sectores de Argentina inundados, ¿no? Le pediste a Papá Noel, amigo. ¡Qué bárbaro! 19 y 29 minutos, ¿se acuerdan que estamos sorteando un libro, verdad? Exactamente, por lo menos así es lo que... Che, esto, te quiero aclarar, esto es un libro que cualquiera de nosotros quisiera tener en su biblioteca. Sí, ni hablar. Además es de una editorial que linda, es Sinuela, muy power y es cara y todo que es eso. Una edición en conjunto con Grupa Clarice Lispector, donde se enseñará a ser feliz y otros escritos. A ver, cortito y al pie, ella tiene un diálogo con alguien que no, es para leerlo todo, no, empezás a leer y no podés parar, así que eso para la gente que llame donde quiere. Al 4999-8700, marmuré que es el teléfono de la radio. ¿En serio? No, ¿y el otro para...? Yo quiero. ¿Y el otro? Y el otro 0810-222-0870 y nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Muy bien, 19 y 30. Es momento de noticias, ¿les parece? Sí, en las voces de Silvia Mila y de Graciela Almada, Marquitos. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 5 décimas, humedad 39%. Camarista federal denunció vínculos de Clarín con la justicia. Trata del juez federal Eduardo Freiler, uno de los 200 firmantes de la solicitada por una justicia legítima. El funcionario judicial denunció vinculaciones entre el grupo Clarín y la justicia a través de la Asociación de Magistrados, por la que dijo no sentirse representado. Aseguró que la Fundación Noble y la entidad, que agrupa jueces y fiscales, dictaron cursos de manera conjunta. Freiler señaló que la asistencia otorgaba puntaje utilizado por el Consejo de la Magistratura para evaluar a los aspirantes a ocupar cargos en la justicia.

gusto ese choripanazo que hicieron. ¡Ay, por favor! ¿Lo escuchaste a Caballero diciendo que había 1 millón de personas? ¿Pero en qué país vive Caballero? ¡Por favor! Creo que se fue con el cuentaganado uno por uno a contar a la gente. ¡Dale, por favor! Seguro que lo mandó a ese Marco Citadini, a Telma, a cualquiera de esos que tiene ahí en la mesa sordos con los cuentaganados. Meta a contar la gente que entraba a la Plaza de Mayo, porque no tienen otra cosa que hacer, mi amor, ¿eh? Sí, yo lo veía en el plasma y le decía a mi marido, vos fíjate bien, porque salía medio pixelado. Esto, están superponiendo imágenes del cacerolazo, mi amor. ¡Claro! Toda esta gente no está en la plaza. No está en la plaza, seguro que hicieron eso con el Photoshop, ese, ¿cómo se llama? ¿Photoshop? El Photoshop, no, le metieron, ese, el no. Photoshop. No, ese, seguro. Es Photoshop. Bueno, no importa, algo así le metieron en la computadora, como hacen los chicos ahora, y te muestran la plaza llena de gente, y no hay nadie, mi amor, nadie, porque yo hablé con el choripanero, y le digo, señor choripanero, muy buenas tardes, yo soy Nancy Peralta. Cuénteme cuántos choripanes vendió. Nada, señora, si estos le dan todo gratis, tienen planes. Vendió 8 choripanes. No. 8 choripanes. No. ¿Sabes cuántos chorizos tuvo que tirar? ¿Cuánto? 7.000 chorizos. Ay, después dice que fomentan la industria, mi por amor. Por favor, mi amor, por favor. Pero en la cumbre opositora estuvo Biden, estuvo Macri, estuvo Michetti, estuvo Alfonsín, también estuvo Pato Bullrich, faltó Carrió. Bueno, debe estar en la clandestinidad, mi amor. ¿Y Cleto estuvo? Claro, Julio Cleto Cobos, el único radical que terminó el mandato y dejó el país con crecimiento, mi amor. Míralo, cómo lo habrán aplaudido. Ay. ¿Él fue, estaba presente o estaba no ausente? Estaba no ausente, Cobo, porque él es el creador del no positivismo, mi amor, una corriente filosófica que ya está en todo Latinoamérica. ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! Bueno, terminamos el año con esperanzas. ¡Claro! ¿Y salió algún candidato? No, candidato no tenemos, mi amor, pero nuestro gran candidato ya tiene un diario que antes era para todos y todas y ahora es para nosotras. Siento que Clarín está escrito para mí. Sí, mi amor. Y para mí también, no me dejes afuera. Bueno, para la gente como una, porque somos los que resistimos... ¿A qué? ¡A este gobierno de zurdos! Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Muy fuerte lo de Telma y Nancy, ¿eh? Me dejaron pensando. Tal vez algo de lo que dicen tiene algo de razón, lo del pixelado y el fotomontaje, no sé. Usted les crea esa. Tiene la mirada distorsiva. Sí, impresionante. Un beso grande, Telma y Nancy. Donde quieran que estén, en el universo que estén. 19:39, el señor Javier Vicente. Bueno, esta información tiene que ver con los hinchas de Boca, ¿eh? Atención, los hinchas de Boca, porque la dirigencia a esta altura de las circunstancias y teniendo que definir el próximo entrenador en las próximas horas, no se pueden demorar mucho más, está siendo como el Tero. ¿Vieron cómo hace el Tero? Que sí. Grita por un lado y pone los huevos por otro. Bueno, sí. Están hablando de la reunión con Bianchi, pero resulta ser que por debajo... están haciendo negociaciones con los dirigentes de Lanús a ver si lo largan a Guillermo. Ajá. A ver si lo largan a Guillermo y Guillermo pasa a ser el técnico. Me acuerdo que cuando Guillermo todavía jugaba, por ahí me estoy equivocando, sí, pero me parece que todavía jugaba allá en Estados Unidos, al fútbol, en Columbus, sí, o donde jugara. En un momento era como que Guillermo dejaba de jugar al fútbol, tenía que ser el técnico de Boca, cual si fuera el Salvador. No, es el ideal macrista, ¿no? Que Guillermo... sea el entrenador Cereice, y sobre todo porque además la presencia de Guillermo indudablemente le pone un cierre final a la carrera de Riquelme en Boca, eso claro, está más que claro, ¿no? No ha sido un mal técnico hasta ahora en Lanús, ¿no? Digo, no, ha hecho un gran trabajo, ha hecho un gran trabajo, sin lugar a duda. Va a ser difícil que la gente de Lanús le dé la posibilidad de salida, teniendo presente que todavía tiene contrato y no tiene cláusula de rescisión. Claro. Pero como los dirigentes de Boca están intentando una negociación con los dirigentes de Lanús, vamos a ver si le sale. Hablábamos de refuerzos y hablábamos de Independiente, donde bueno, el Rolfi Montenegro anuncia su regreso al país y un diálogo posible con Gallego en las próximas horas para ver si se incorpora. También, por supuesto, Racing, que es otro de los grandes, que en este caso ha hecho una buena campaña, está detrás de Mario Volati, un jugador que puede llegar a ser importante. Otro de los que está en Brasil, ¿no? Actualmente jugando Mario Volati. Entonces son algunos de los refuerzos que pueden estar al caer en las próximas horas. Los equipos ya van armándose, teniendo presente lo que va a ser la próxima temporada muy extensa, que incluye además Copa Argentina, el campeonato local, y para algunos, como el caso de Boca Juniors o del mismo equipo, por ejemplo, Newell's Old Boys, que está en la Copa Libertadores de América, Vélez Sarsfield lo mismo. Hablando de la Copa Libertadores de América, que se va a sortear el día 21 de este mes de diciembre, no ha sido puesto Boca en cabeza de serie, ¿eh? Los cabezas de serie por la Argentina son Arsenal y Vélez Sarsfield, los dos últimos campeones de cada uno de los respectivos campeonatos. Bueno, está bien. Pero es raro porque Boca es uno de los equipos que más Copa Libertadores de América tiene. Así que las novedades en torno a los equipos locales van por ahí. Bueno, usted es amigo de Santiago Lucía, de su compañero, ¿no? Un saludo a Carlos Polimeni también. Bueno, dígale que lo envidiamos mucho. Y a Carlos Polimeni otro abrazo. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? No, después saludo a todos. 19:41 minutos. Ahora llega el momento de la columna de economía del señor Jorge Manchini. Ahí va. El balance anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sobre el corriente año dado a conocer en el día de hoy, incluye un capítulo con las perspectivas para el 2013. En lo que hace a nuestro país, la situación luce mejor que en la última proyección hecha por ese organismo sobre la evolución del Producto Bruto Interno. En el informe presentado hoy, la economía argentina en el 2013 pasa de crecer 3,5% a 3,9%. Recordemos que el crecimiento previsto por la CEPAL para nuestro país al cierre del corriente año es del 2,2%, por lo cual la tasa de incremento del Producto Bruto Interno se elevaría a más del 70% por sobre lo que se prevé para este año. La recesión en Europa, la desaceleración en China y el lento crecimiento de los Estados Unidos ha empezado en la evolución del Producto Bruto Interno en la región, incluyendo, por supuesto, a nuestro país. CEPAL llama a las cosas por su nombre y dice que Europa se encuentra atravesando una recesión económica. En ese escenario, el comercio intrarregión cobra singular importancia. El informe de la CEPAL sostiene que la variación absoluta de las exportaciones de la Argentina, según el país de destino y en términos del Producto Bruto Interno, entre septiembre del año pasado y septiembre del corriente año, cayó en las ventas hacia la Unión Europea y hacia China, mientras que las que tuvieron por destino los Estados Unidos no variaron y, por el contrario, aumentaron hacia América Latina y el Caribe. La caída registrada en las exportaciones a China, medidas en términos de Producto Bruto Interno, fue la mitad de la que registraron las exportaciones a la Unión Europea. Dentro de la gran región que integra la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, dos conformaciones subregionales muestran dinamismo e impulsos hacia la integración. Una es la UNASUR y otra el MERCOSUR. Ambas se miden por el peso específico de sus economías y recursos. En la última reunión del MERCOSUR, en la que se recibió la solicitud de integración de Bolivia, quedó perfilado un bloque energético que produce aproximadamente el 20% del petróleo y gas mundial. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, certificó que el MERCOSUR pasó a dominar la mayor reserva de petróleo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles. A eso debe sumarse que tiene el 3,1% de las reservas mundiales de gas natural y el 16% de las reservas de gas recuperables de rocas de esquisto llamadas shale gas. En la integración regional, nuestro país tiene la carta fuerte de la YPF recuperada. Es un instrumento para el desarrollo propio de los recursos y para la integración energética regional. La economía mundial, su evolución, confirman que la integración regional juega a favor del crecimiento económico nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Manchinelli. Jorge Manchinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Registro Nacional de Chicos Extraviados.

aunque según parece caminaba potente como el pueblo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que... Hoy 11 de diciembre cuenta la leyenda que se habían juntado a tomar algo. En realidad no, ni siquiera caminando por estas esquinas que en las cuales está Maipú 555, más precisamente en la otra. Parece que se encontraron así... Vaya a saber uno de dónde venía, el señor Ben Molar y el señor Julio De Caro. Uh-huh. Y se fueron a caviar algo por ahí, a tomar algún aperitivo, un jerecito, y dijeron: che, ¿hoy qué día? 11 de diciembre. ¡Oh, es cumpleaños del mudo! Que estamos escuchando. Sí, ¿y sabe quién más cumpleaños hoy? Dijo al otro: ¿quién? Julio De Caro. ¡No! Y se habría que hacer el Día del Tango, año 65. Bueno, remaron. Hoy 11 de diciembre se festeja el Día del Tango, uno de esos ritmos que nos identifica en todo el mundo, en un año donde de Gardel hoy supimos todo. No, digo, casi si, todo, si era, bueno, hay otras cosas que todo. Solamente especulamos, que era francés, que, bueno, algunas otras cosas. No que tocaba el piano. Esas cosas que supimos de Carlos Gardel. Así que en el Día Internacional del Tango, ese lugar que se disputa dónde es, pero es el patrimonio de la humanidad y está declarado de esa manera, tiene que ver con esto, con el nacimiento de Carlos Gardel y Julio De Caro. Ha pasado por toda la infinidad, usted ha visto bailar gente tango de lo más extraño, de la manera más variopinta, inclusive un señor como Arnold Schwarzenegger le ha bailado el tango, claro. Nunca se olvide eso, y después... Mentiras hay gente verdad. Que ha agarrado el tango y ha hecho cosas como esta. Sentados en corro merendábamos besos y porros. La referencia de Con la frente marchita de Joaquín Sabina. Esto tiene que ver justamente con lo que va a suceder este fin de semana. Empezaron la gira en el Luna Park y sacaron un disco con DVD, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Ambos empezaron esta gira de Dos Pájaros a Tiro de nuevo, la orquesta del Titanic, y van a cerrarlo en La Boca este sábado. Dice que el chiste que hicieron era... ¿Cuál era? ¿Cuál era el chiste que podían hacer estos dos señores que parece que cuando salen de gira se divierten mucho? No, acabamos en La Boca. No, dijeron eso. Esto se acaba en La Boca. Y así se acaba esta gira. Por favor. Ahí estamos. Bueno, Juan Manuel... Sí, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina van a estar presentándose o cerrando esta gira que empezó la Argentina. Hágale que cierre La Boca. En el estudio, en el estadio La Boca de Boca Juniors. Ahí donde... Sí, claro. Y ya casi nos quedan recitales. ¿Qué quiere que haga? Sí, eso sí. ¿Eh? Uh-huh. Después vendrán otros. Ya para enero tengo otras cosas para contarles. Ahí está. Tormenta, hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarme monigotes de miga de pan, caballitos de lata con agüita del mar, tal vez quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la plata. 19:55 minutos. Hay una importante noticia vinculada a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque el fiscal de la causa dictaminó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Estamos hablando de los artículos que están en cuestión, ¿no? El titular de la Fiscalía Nacional en lo Civil y Comercial Federal número 5, Fernando Uriarte, solicitó al juez Horacio Alfonso que desestime el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por Clarín sobre los artículos 41, 45, 48, segundo párrafo, y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto se acaba de conocer. El representante del Ministerio Público Fiscal